De 10 a 13, Matías Mesoulán y Leonardo Acevedo. Rock 93.7. Las 11 y cuarto, casi 11 y 20, Leonardo Acevedo. Sí. En esto que todas las mañanas son iguales. Uh-huh. Estaba haciendo el ejercicio que proponía nuestro columnista de software y cultura libre, Movia, que ya está en nuestros estudios. ¿En serio? Movia, hola, buenos días. De encontrar las 500 diferencias entre esas dos notas publicadas por dos medios distintos, aunque a veces no tanto. Explico. Sí, porque quedó ahí indefinido, quedó flotando. Básicamente es una noticia que salió hoy en La Nación, que salió en La Nación hoy sobre esta discusión sobre los libros y la importación de libros, que básicamente dice todos los libros están parados en la aduana. No dice en la aduana, dice la importación de libros está parada, ¿no? Es parecido al titular. El que dice la aduana es Clarín. Justamente no lo dicen, y en verdad dicen por Moreno, que esa es la parte más graciosa. Sí, el polémico Moreno. El polémico Moreno, y se remiten a una entrevista que se le hizo en TN al presidente de la Cámara Argentina del Libro, y cuando uno busca esa entrevista, Di Marco, si mal no recuerdo. Héctor Di Marco. Héctor Di Marco. Y cuando uno busca esa entrevista en TN, que está completa, hecha por Marcelo Bonelli y otra periodista que no recuerdo el nombre, no dice nada de eso, digamos, dice que la importación, que en todo caso lo que está trabado y que eso lo recibieron por un mail de un despachante de aduanas en la Cámara del Libro, son todas las importaciones porque hay una nueva resolución de la AFIP que pide que se abran todos los containers y se saque una foto de todos los productos que están adentro para confirmar que realmente lo que dice el papel que viene es lo que está dentro del container, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era muy gracioso ver, digamos, cómo citan a una entrevista de un canal que tampoco se puede declarar justamente kirchnerista, y cómo reestructuran lo que dice ahí. Y entonces, claro, uno lee los comentarios de La Nación y son indignados. Sí, igual indignados. Son los comentaristas automáticos. Creo que incluso hay gente que por ahí ni siquiera lee la nota. Hay lo mucha que gente pasa que comenta, es que, lee el título y se pone a comentar. Obviamente, pero si uno solo lee esa nota y no se remite a la entrevista oficial, digamos, yo leo esa nota sin leer. La visión que obviamente tengo de lo que dijo el titular de la Cámara Argentina del Libro y lo que realmente está pasando, tiene un filtro tremendo. Que todos sabemos, digo, los que estudiamos comunicación sabemos que todos los medios tienen filtros, que todos los medios son empresas, tienen sus intereses, están peleando por sus intereses, pero igual, digo, teniendo justamente parte de lo que permite Internet es tener las dos cosas cuando uno quiere, ¿no? La nota de La Nación, la entrevista que TN subió en su sitio web, con lo cual uno no puede decir ni siquiera está manipulado por alguien que les quiere estar diciendo, queriendo decir otra cosa. Y entonces puede comparar lo que realmente dijo con lo que la nota de La Nación dice que dijo. Y nada, y es gracioso además porque los dos periodistas de TN están intentando todo el tiempo que el Héctor Di Marco diga cosas que no quiere decir claramente, que posiblemente ni siquiera piense, y están intentando. Nada, es muy gracioso, véanlo. La entrevista completa es muy graciosa con lo que le intentan y cómo intentan hacerle decir cosas cuando el Héctor Di Marco no quiere decirlas y quizás muy posiblemente ni siquiera las piense. Tanto la nota de La Nación como el video de la entrevista que le hicieron en TN están las dos online, ¿no? Se pueden buscar las dos. Sí, yo lo hice hoy a la mañana. Sí. ¿La nota de La Nación está solamente online o está en la edición impresa de hoy? La verdad no lo sé. ¿Sabes? Supongo que está online nada más, pero no lo sé. Vamos a buscarla por las dudas. Bueno, aparte todo esto tenía que ver con que el hecho de que lo decíamos fuera de micrófono, que tenía que ver con un mail que le había mandado un despachante de aduana. Exactamente, ni siquiera es algo oficial, es un despachante de aduana que avisó a la Cámara Argentina del Libro que los containers estaban parados por esta nueva disposición de la AFIP, ni siquiera por la disposición de la Secretaría de Comercio, que además en toda la entrevista en TN, Héctor Di Marco se encarga de decir que el acuerdo se está llevando a cabo y está funcionando bien y que entonces no hay tanto problema. Que el único problema sí es con los courier y con los envíos personales de gente que compra afuera, que sí cambió el proceso y que posiblemente queden detenidos en la aduana y haya que hacer trámite. Pero igualmente en ese momento le retruco un poco a lo que dicen los dos periodistas. Pero sí, eso sería el único cambio que él dice que tiene que ver con esta implementación de la Secretaría de Comercio. El asunto de los libros es... Va, todo un tema, ¿no? En Internet no sé cómo funcionan los... Cómo se aplican los derechos de los libros a nivel en digital, en Internet, o cómo es en verdad, el alcance del copyright en la distribución del libro. Bueno, yo creo que es una discusión... Ninguno lo sabe muy bien, de todo. Sobre todo, en principio, porque, digamos, hay distintos acuerdos. Las editoriales tienen distintos acuerdos según los países también. Entonces esa es la otra problemática. Uh-huh. Quizás quien edita a Paul Auster en España no es el mismo que lo edita en México, y entonces que lo venda X en España, si eso se puede comprar desde México, ya hay problemas entre las editoriales sobre quién tiene los derechos de cada uno para uh-huh. distribuirlo en cada lugar. De hecho, eso fue uno de los problemas que se hizo gracioso con el Kindle de Amazon, porque habían vendido 1984 de George Orwell uh-huh. y después por diferentes problemas de este tipo legales, no tenían los derechos para venderlo en determinados países, sí. los retiraron de los dispositivos digitales a la gente que lo habían comprado y le devolvieron el dinero, pero se los retiraron, lo cual en su momento para los que somos defensores del software libre y del hardware libre es como un caso emblemático de cuánto poder pueden llegar a tener si vos no tenés realmente un poder sobre tu dispositivo, sino una licencia para usar ese dispositivo y no un poder final sobre lo que vos cargas o dejas de cargar. A ver si entendí. O sea, les devolvieron el dinero, pero les quitaron les quitaron el libro, digamos. Les quitaron el libro porque no tenían el derecho para venderlo. Primero lo vendieron, un montón de gente lo compró. Además, lo más gracioso es que era 1984 George Orwell. Sí, brillante. Toda esta parte son buenísimas. Pero además de eso, cuando por un problema legal tuvieron que retirarlo, directamente se metieron en los dispositivos de las personas y los retiraron. Eso es como... Devolviéndoles el dinero, obviamente, ¿no? Por una cuestión... Pero es terrible. Es unilateral, aparte. Es como que vos compres una campera y después tengan un problema con eso y entren a tu casa y te la saquen directamente. Te dejan la plata, pero te la sacan. Sí, y es... Digo, y además el problema es que vos no sos dueño de lo que compraste, digamos, ¿no? Ese es el gran problema con el control... Digo, toda la tecnología digital, y yo soy totalmente fervoroso defensor de la tecnología digital, nos posibilita un montón de cosas. Mal usada nos perjudica también en este otro tipo de cosas, digamos. Cuando nosotros dejamos de tener el poder y el control sobre los dispositivos que usamos, dejamos de tener la última palabra sobre lo que tenemos en esos dispositivos uh-huh. o qué hacen esos dispositivos con nuestra información. Bueno, ningún avance tecnológico es neutral, digamos, ¿no? No, obviamente. Este caso se dio en Kindle, que es un dispositivo de una tienda que vende libros. ¿En otros dispositivos también puede haberse dado un caso similar? Depende. En verdad, el problema se podría llegar a dar, pero creo que depende de qué dispositivos tengas. Son mucho más transparentes o son más permisivos para el usuario uh-huh. de los que vos tengas. Por ejemplo, yo tengo uno... que es el NUC, que es otro, que ni siquiera, digamos, tengo menos permisos en algunas cosas, como es una librería de Estados Unidos, no permite ventas internacionales para evitarse todos estos problemas, no, uh-huh. no permite ventas internacionales, por lo tanto, yo o tengo que comprar los libros en otro lado o descargo los libros y los pongo, pero ellos no tienen como, puedo cerrarle la conexión Wi-Fi, ellos no tienen forma de entrar a mi dispositivo sin que yo quiera, digamos. También esa es la cosa que no se puede hacer con Kindle. Cosa que no se puede hacer con Kindle. Después digo, esto no es que lo sepa, sino que deduzco de este caso claro. de 1984. Depende de los casos también y de la hay el Kindle tiene 3G también. La verdad no estoy seguro cuánto podés cerrarle todas sus conexiones. Uh-huh. Posiblemente puedas, pero igualmente está, digamos, tiene mucha más posibilidad en un sentido en que hay otros dispositivos, no voy a dar marcas porque no me parece una cuestión de marcas, es una cuestión uh-huh. más de filosofía, que están basados en software un poco más abierto, un poco más libre, y que por lo tanto además nosotros podemos intervenir en ese hardware con lo que se llama básicamente rootearlo y cambiarle el software que está dentro y ponerle un software que nos funcione mejor para lo que nosotros queremos hacer. Hace un tiempo se había dado un debate muy interesante, en realidad, esto ya ocurrió hace varios meses, en realidad no era un debate porque no fue un intercambio de opiniones explícitas o en persona, sino que una escritora española había dicho que iba a dejar de escribir, porque, o sea, que se iba a retirar de la literatura porque, bueno, la piratería la estaba matando a nivel económico, digamos, y que como que renunciaba prácticamente a su vida, un anuncio muy dramático, y se iba a dedicar a otra cosa, vaya a no saber, o iba a vivir de los ahorros que tenía, X, porque, según ella, la gente que descargaba su libro o que los pirateaba estaba hacía que vendiera cada vez menos y, por ende, ya no tenía sentido seguir adelante con su profesión. Y el que le contestó de una manera muy interesante es el señor, si no me equivoco, Hernán Cassiari. Exactamente. Quien edita una revista en España, si no me equivoco. No, ahora se edita, ahora se imprime acá, en la revista Orsay. Sí, pero además tenía el asunto de la... Era una novela que salió de un blog que Más respeto que soy tu madre, sí. Y que se adaptó luego a teatro, y que él decía que... Una respuesta muy interesante que tiene que ver con que él tiene todo un sistema en el cual él como que prevende la revista a gente que ya le da la plata por adelantado, él la edita en función de eso, y hay gente que la compra por lo buena que es, y después él al mismo tiempo que la saca a la venta para esa gente, la pone en descarga gratuita, y aún así las cuentas le dan para vivir. Lo que pasa es que si vos tenés una, como puede pasar con la música, una discográfica, o en el caso de los libros, una editorial que se queda con la mayoría de tu dinero, sí, te va a pasar como lo que le pasaba a Lucía Echeverría, que es esta escritora que escribió Beatriz y los cuerpos celestes, Un milagro en equilibrio, y que es Premio Planeta 2004, que decía que le echaba la culpa a la piratería en lugar de a su corporación, que se estaba quedando con todo su dinero. Sí, yo soy fanático de Orsay, o sea que sigo, digo, ya soy uno de los suscriptores de la revista. Uh-huh. Me parece que básicamente, y con esto relacionándolo con lo de cultura libre que quería hablar hoy también, como algo un poco más general, tiene que ver con cómo terminó la columna de la otra vez, y que lo que me parece más importante, que cuando hablamos de cultura libre y de software libre, hablamos de licencias, pero básicamente lo que las licencias no son más que una certificación legal de una relación que nosotros queremos tener con nuestros lectores o con las personas, con la sociedad con la que queremos compartir las cosas. Entonces, también es diferente la forma de verlo. Uno de los mejores argumentos de Hernán para criticar a Lucía, o para que en verdad se lo proponía, no era una crítica. No, era una propuesta, absolutamente. Era una propuesta, era decirle... Tratar de que entienda otra manera de hacer las cosas. En lugar de restar la gente que te lee por una copia pirata... De los que te leen por una copia original, sumalos. Sí, y además entonces, hacerlo, sí. Tenés mucha más gente que te está leyendo. Uh-huh. Algunos te lo pagan y ojalá puedas vivir de eso. Uh-huh. No todos los autores viven tampoco de lo que publican, con lo cual esa es otra falacia, ¿no? Los autores no vamos a tener de qué vivir. Ojalá pudieran todos vivir de sus libros. Quizás no todos lo merezcan tampoco vivir de sus libros. No todo el que publica un libro va a ser un libro que merezca ser publicado, digamos. O sea... un montón de cosas, digamos, en el arte es muy difícil también con esta cuestión, digo, ¿no? Yo porque... Y es muy subjetivo también. Es muy subjetivo. Yo el día de mañana escribo una novela porque me gusta escribir una novela, y pensar que solo porque la escribí tengo derecho a vivir de ella es posiblemente una falacia bastante grande. Ojalá, digamos, cada uno pudiera hacer, todos pudieran. Démosle el beneficio a Echeverría, se llama, de que merece vivir de démosle ese beneficio a nosotros. Pero también contar que, bueno, a lo que voy es cambiar también la forma de ver. Bueno, ¿cuánto necesitas para vivir de tu libro? ¿Cuánto mereces ganar por este libro que hiciste? ¿Cuánto necesitas para que no sea una pérdida monetaria y lo puedas hacer? Bueno, ponele ese precio, y todas las demás que te lean sin ese precio serán ganancia para vos también. Es más gente que la próxima vez te va a leer o te va. Digo, hay muchos proyectos. La otra vez creo que llegamos a hablar mínimamente el de Minimal y Flopa, que su último disco lo publicaron de una forma similar a esto, ¿no? Lo que se llama crowdfunding, que es decir, bueno, necesitamos 100 personas que pongan 100 pesos y nosotros podemos sacar el disco. Y después... Y cuando llegaron a cubrir el costo, avisaron que no hacía falta más aportes. Que no hacía falta más aportes. Y los que pudieron poner, lo pusieron. Y como juntaron más, de hecho, van a publicar discos de ellos que estaban discontinuados. Digamos, pero la cuestión es, bueno, me parece que es cambiar el foco también de cómo pensamos las cosas. Digamos, ¿queremos vivir para siempre de este disco que estamos haciendo, o queremos poder publicar este disco sin que sea un problema para dejar de vivir, de comer por 2 semanas para poder publicar un disco? Absolutamente. Y en el caso de Cassiari, además cerraba la anécdota, o sea, cerraba este que le contaba, que esto que le proponía a Echeverría, con una anécdota de él, de con un intercambio de mails que tuvo con Editorial Alfaguara, que Alfaguara le proponía que él participara con un capítulo en una compilación, o un texto, un cuento, no me acuerdo, algo breve en una compilación, y le escribían un texto larguísimo, hiperburocrático, en el cual en una parte chiquita le decían que le iban a pagar nada, o sea, sí, 5 pesos, ponele, pero tenía que firmar un montón de cuestiones, y él le respondió brevemente, yo no voy a firmar todo eso, de hecho, si quieren tomen el texto, porque está bajo licencia Creative Commons. Exacto. Y no les entró en la cabeza, y le volvieron a mandar otro mail que decía, ah, bueno, muchas gracias, igual tenés que firmar todo esto porque funciona así por el departamento de legales y qué sé yo, y él le dijo, no, listo, chicos, yo no voy a firmar nada, si no lo entienden, lo lamento por ustedes. Es como dos mundos, dos concepciones que no, una, por lo menos una de ellas no puede abrir la cabeza, ¿no? Como no puede adaptarse a los tiempos que corren, que claramente han llegado para quedarse. Sí. Bueno, sí, vamos al tema musical. Uh-huh. Elegimos para esta vez, como estamos intentando poner toda gente que libera su música con licencias libres, uh-huh, el tema de una banda que se llama X, que es Rock Hacker, el tema se llama TV, y me olvidé la última parte, pero TV Pánico, ahí está. Ahí va. Compras, es demasiado para vos. ¿Cuánto va a costar tu felicidad? ¿Cuánto vas a pagar por tu felicidad? Oh, Matías Mesoulam y Leonardo Acevedo. Rock 93.7. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. 93.7. Estuve pensando que sería mejor. Nacional Rock. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Más que un género. No pienses que esto es en serio, no. Una actitud. Pero se puso muy intenso ahora. Para mensajes, puteadas, felicitaciones, saludos, quejas, amenazas, donaciones, premios. Nacional Rock 93.7. Recuerdo esa mañana. Nacional Rock. Hoy salí de casa y fui al centro. Nacional Rock. Todo fue una trampa. Pasé por la plaza de Córdoba y ya lloré. Hecha y escuchada. Estaba bien. Por la generación del bicentenario. Por Nacional Rock. Leonardo Acevedo y Matías Mesoulam. Lunes a viernes. Hasta la una. Me interesó lo último que se dijo fuera del aire. Me parece que está bueno para decirlo al aire. Que a veces da más trabajo comprar un libro online que descargárselo de una manera no del todo legal. Sí, los libros digitales. Uh-huh. Los libros digitales no solo, digamos, hay un montón de discusiones como realmente es como en este momento lo está pasando casi como con la industria de la música, como no, no logran adaptarse a la tecnología o no saben cómo adaptarse a la tecnología o cómo mantener los mismos niveles de ganancia con la nueva tecnología, están intentando retrasar lo máximo posible el uso de los libros digitales, con lo cual en este momento es casi tan caro como comprar un libro en papel, lo cual básicamente no tiene mucho sentido porque el costo de copiar un libro digital es claramente inferior a tener un nuevo ejemplar en papel. Y además le ponen muchísimas protecciones y como cada lector de libros digitales en general tiene su propio formato y a su vez están protegidos con DRM que te imposibilita supuestamente que vos puedas tenerlo en más de 5 dispositivos en toda tu vida. ¿Cómo? Yo pensé que eran 5, que no podía hacer más de 5 copias. No, por ejemplo, esto empezó por un comentario que yo decía que es mucho más difícil, ¿no? Y yo lo relato en mi blog. Compré el último libro de Paul Auster, ¿sí? Básicamente como forma de comprobar cómo se hacen estas cosas, ¿no? Había una nota que salió en Página 12, en la cual la persona de Anagrama decía que esta era la primera apuesta a vender primero el libro en formato digital antes que en papel y primero en español antes que en inglés, estaba saliendo, era una cuestión especial. La cuestión es que básicamente lo habían hecho con un par de triquiñuelas para, por ejemplo, venderlo primero solo en España y no en el resto del mundo y después venderlo con este DRM para, bueno, evitar la piratería, etcétera, etcétera, etcétera, que el primero que se lo compre lo distribuya gratuitamente. Ajá. La cuestión es que yo no soy terriblemente fanático de Paul Auster, me gusta, he leído algunos libros, pero me resultó muy molesto la sensación, si yo fuera fanático de Auster, que ese libro esté disponible en España, en español, en un formato digital en el cual sin costos, casi sin costos, podría estar en la Argentina y yo como fanático podría estar leyéndolo y tuviera que esperar hasta que Anagrama decidiera que era momento de vendérselo a los latinoamericanos y me lo pusiera disponible. Cuando hablamos de que se vende en España, ¿cómo se maneja esto? Supuestamente era una cuestión, le ponían un software de geolocalización. Ajá. En la cual vos no podías comprarlo fuera de España. La geolocalización ahora en la web es más o menos relativamente fácil por determinados parámetros. Y entonces me propuse comprarlo, originalmente comprarlo, como era debido, el mismo día de su salida en España desde Argentina. Ajá. Y lo logré, obviamente, era muy fácil hacerlo, digamos, no sé, el sistema no le funcionó muy bien. No termino de entender por qué. Ah, está bien, pues le falló la geolocalización. En verdad, supongo que, lo que yo llegué a ver, igual esto ya sería entrar como algo demasiado técnico, sí, digamos, había una librería argentina que tenía por debajo una capa de venta de compra y venta en España de libros. Ajá. Y estos habían puesto como una compra superior. Bien. El sitio era un .com.ar, o sea, es un sitio de Argentina. Uh-huh. Yo lo pagué con una tarjeta de crédito de acá de Argentina, en pesos argentinos. Funcionó. Y por abajo iba a un sitio en España. Uh-huh. Y lo compré y lo tuve en mis manos, mis manos. Sí. Relativamente, bueno, en mis manos, porque tengo un lector de libros digitales, pero lo tuve en mis manos. Y nada, y este otro detalle era que lo primero que decía con este DRM es que yo lo iba a poder tener en 6 dispositivos. Uh-huh. Esa copia digital que yo tenía, la iba a poder usar en 6 dispositivos diferentes a lo largo de toda mi vida. Lo cual, en un punto uno dice, bueno, 6 dispositivos, ¿cuántos vas a tener en toda tu vida? Pero por el otro, con el cambio de la tecnología, claro, que todos los años surge, sí, algo nuevo. Puede ser en menos de 6 años. En mucho menos tiempo puedo llegar a quedarme sin la posibilidad de tener ese libro. Y mucho más si uno piensa que además se lo quiero prestar, supongamos, a un amigo. Totalmente. Para que lo lea. Digamos, algo que hacíamos con los libros de papel. Sí, le tenés que prestar el aparato entero. Le tenés. Claro, base para no perder un potencial crédito. Sí, sí. Así que lo peor de estas cosas en general, lo peor digo porque me parece que son en general luchas que ni siquiera, que están perdidas desde el vamos, desde ese punto de vista, y que en verdad lo que hacen es arruinar más la posibilidad a los que realmente lo quieren pagar, digamos. Y creo que hay mucha gente que lo pagaría si fuera mucho más fácil tenerlo y con las mismas libertades, que si después lo voy a poder conseguir de otra forma y voy a tener todas esas libertades, pues no voy a tener la restricción de los seis dispositivos, etcétera, si después lo descargo por internet. Y sin embargo, yo podría pagar, digo, hoy mismo compré otro libro en una editorial que se llama Traficantes de Sueños de España, que son los libros son con licencias libres. Uh-huh. Y el libro se puede bajar, descargar gratuitamente, y si uno quiere puede hacer una donación muy simple, y uno hace la donación. Bien. Y termina siendo, digamos, en lugar de cuánto ahora en este momento, cada uno va a una librería y se asusta con los precios, sí, que hay, pero básicamente creo que no bajan de 80 pesos. No, sí, no. Un libro relativamente normal, sí. Un libro relativamente pesos, ¿eh? Sí, normal. Nuevo, un libro una nuevo. Novela, nuevo está entre 90 y 100 pesos. Sí, un lanzamiento de 90 mangos. Y bueno, por mucho menos con una donación, uno sabe que está ayudando a una editorial a que crezca, uh-huh, digamos. O sea, la editorial es una editorial que publica con licencias libres. Lo podría haber bajado nada más y no haber puesto, pero me parece que es esto que hablábamos de la relación que uno establece como editorial o como creador o como institución, como discográfica o como artista, con su público y con la gente a la cual uno quiere que lleguen esos documentos. Si uno establece una relación clara en la cual también explica por qué necesita o no necesita determinado dinero para poder seguir manteniéndose, creo que sería mucho más fácil conseguir eso y mantener esa relación de igual y sin prohibirle al usuario o al que quiere acceder a esa parte de la cultura. Sí, claramente la prioridad de las editoriales o las discográficas no es la cultura, sino es mantener cierta tasa de ganancias. Sí. Y determinada cultura también, ¿no? Sí, pues determinada cultura también, propiamente, exactamente, es cierto, ciertamente. Bueno, y todo esto tiene que ver, el asunto de los libros, con uno de los portales más, bueno, no sé si portales es la palabra indicada, una de las páginas web más, sí, más usadas en Argentina. Bueno, se anunció anteayer, salió por lo menos en el diario La Nación, que ayer iban a firmar un acuerdo supuestamente de Taringa, el sitio web taringa.net, con la Cámara Argentina del Libro. Una de las cosas que nos llamó la atención cuando se dio la noticia del conflicto entre Taringa y la Cámara del Libro, la posibilidad del cierre de Taringa era que el problema venía por el lado de los libros. Claro. Uno se imaginaba otro tipo de descargas en conflicto con Taringa, que yo, música o películas o series. Sin embargo, la denuncia vino de la Cámara del Libro. Sí, igualmente la Cámara del Libro siempre habló de que nunca quería el cierre de Taringa, sino quería en todo caso que se pagaran sus derechos sobre determinadas copias de libros, y que nunca estaba intentando el cierre, sino llegar a un acuerdo. Eso supuestamente es lo que, por lo menos lo que dicen ahora, a partir de las declaraciones de este posible acuerdo que supuestamente se iba a firmar ayer, por lo que se sabe no se firmó y se pasó para la semana que viene. Había rumores de por qué se había pasado, algunos eran porque no todas las empresas que estaban dentro de la Cámara del Libro terminaron estando de acuerdo con el acuerdo, y otros decían que era por el tema de la importación de libros, como había demasiados problemas ahora, agregar otra cosa más. Pero el acuerdo igual sería interesante, digamos, ¿qué es lo que habían acordado, básicamente? La Cámara Argentina del Libro desistía de su denuncia y de su intento de reparación monetaria a Taringa por estas descargas ilegales, y Taringa se comprometía a darles un servicio para que la Cámara Argentina del Libro pudiera estar mirando cuáles eran los enlaces que se subían al sitio y dar de baja los que ellos consideraban que infringían sus derechos de copia. Y al mismo tiempo, y esto era algo que yo intenté ver, digo, el acuerdo todavía no es público, con lo cual es difícil saber exactamente cuál será el alcance de esta última parte, que era la que más me interesaba a mí, la Cámara se ofrecía o iba a poner a disponibilidad de Taringa para distribución mediante Taringa, posiblemente paga, posiblemente no se sabía todavía, los libros discontinuados o que no hubiera suficiente interés en volver a hacer una impresión de esos libros y por lo tanto libros que quizás mucha gente quería, no la suficiente como para que haya una nueva edición, pero sí mucha gente estaría buscando, y entonces, eso sería, la verdad sería genial, sí, que la posibilidad de aprovechar la tecnología digital para llegar a aquellos libros que por un interés comercial las empresas las que viola, infringe derechos de otros, seguramente. Obviamente, sí. Pero digo, esto respecto de los libros que podrían estar discontinuados, ¿hay alguna precisión respecto de lo que puedan hacer libros nuevos del el acuerdo entre la Cámara del Libro y Taringa? O sea, los libros que se editan hoy en día, No, eso sería estaría siguiendo prohibido, y ellos en principio, digamos, porque Taringa al mismo tiempo hace poco anunció Taringa Música, que es una plataforma para distribuir, comprar y vender música. O sea que imagino que están pensando básicamente lo mismo para los libros, que en un futuro poder venderlos a través de ahí, posiblemente los nuevos podrían ser vendidos. Pero igual todo esto es futurología, porque digamos, a partir de como presentaron Taringa Música, uno imagina, y están llegando a un acuerdo con la Cámara de Libros, uno imagina que pueden llegar a presentar Taringa Libros para venderlos por ahí. Si es que llegan realmente a un acuerdo. Supongo que eso harían con los libros nuevos, pero no, hasta lo que yo leí, y como el acuerdo todavía es secreto, no tenemos una información real de que eso entre dentro del acuerdo. Bueno, habría que ver en ese caso, en el caso de que se paguen los libros, en relación con todo esto que estamos hablando de la cultura libre, no sé si es un gran avance que digamos, pero bueno, estamos haciendo futurología. Así que no, es más con internet, más de esta parte, que igual me parece interesante. Lo que ahí habría que ver es, porque todos estos acuerdos además conllevan otros acuerdos. Digo, hay muchas empresas ahora y grandes empresas que están vendiendo libros a través de internet. Telefónica es una que está vendiendo sus propios reproductores de libros digitales, con lo cual habría que ver cómo le cae a esas empresas, cómo sea el acuerdo y cómo le cae a esas empresas. Por ejemplo, lo que hablamos de los precios digitales y de los libros. Una vez nos quejábamos con un agente por las redes sociales, y lo que nos contestó de una de estas empresas editoriales es que esos precios los ponen las editoriales y ellos no los pueden bajar, digamos, ¿no? O sea, nos quejamos que un libro digital costara 70 pesos cuando básicamente no había mucho más, no podía costar mucho menos que eso. Decían, bueno, lo que pasa es que las editoriales no nos quieren bajar el precio y tenemos que venderlo sí o sí a ese precio. Claro. Con lo cual tampoco es que si sale Taringa Libros vamos a tener una andanada de texto supongo, digamos. O sea, pero eso es otro problema. 70 mangos un libro digital. Sí, depende de cuál sea. En algunos casos. En algunos casos, pero por ejemplo, para poner el nombre, no, iba a poner un nombre, pero cualquier libro, el de Oster, por ejemplo, estaba 80 pesos. Que no es otra cosa que comprarle prácticamente el no sé cómo llamarlo, el archivo que ellos usaron para después y mandarlo. Obviamente, digo, y el libro en papel vale 100, digamos, ¿no? Supongamos. Copiar y pegar vale 70 mangos, claro, digamos. Si lo imprimo sale 100, si lo compro antes de imprimirlo sale 70, oigas, ¿cómo puede ser? Bueno, en fin. La cultura del día de hoy, la cachione hace señas. El señor Guillermo Movia, o nunca hemos definido, o sí, yo lo olvidé. ¿Movia o Movia? Movia. Guillermo Movia, nuestro columnista de cultura libre, software, internet y todas estas cuestiones. Muchas gracias por venir. No, gracias. Lo esperamos la semana que viene. Sí, el jueves. El jueves que viene. Vamos a cerrar con una canción que claramente Connie Sibyl se escribió respecto de la propiedad. Claro. Y cuestiones ligadas a la cultura. Lo que es tuyo. Nadie, dice. Sí. Esa cantidad de veces te lo puede quitar. Connie Sibyl en Todas las mañanas son iguales.